Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde nos está sintonizando, episodio número 32 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. En directo por Agora Sol Radio, la 3 www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Hoy estaremos de 8 a 10 y media de la noche, hora de España, en directo. Tenemos par de entrevistas y buenas tardes, señor José. Muy buenas, buenas para todos. Hoy tenemos par de bandazas. Dígalos ahí, pues, ¿qué hay? Bueno, primero se viene la gente de Odio a Muerte, Street Punk de aquí de Madrid, bandaza. Los vamos a entrevistar, están ensayando, o sea que están todos ahí, está el grupete completo. Bueno, ellos se formaron aquí en 2017 en Madrid, sí. Y están presentando su nuevo trabajo que se llama Yo Ya No Tengo Miedo, Ya No Tengo Miedo. Estaremos hablando con ellos de ese trabajo y escucharemos música de ese disco. Discazo. Y después otra banda muy buena también. Oh, Delirio Crónico, otro grupazo. También nacidos por ahí en el 17, en 2017. De aquí de Madrid también. Y que están también presentando su último trabajo, recién salidito del horno, que se llama Trastornos. Y ellos también van a estar presentando ese trabajo el día 22 de mayo en la sala Let's Go de Parla, muy cerca de Madrid. Estarán presentando ese Trastorno, nuevo disco de Delirio Crónico, ya sabes, Odio a Muerte y Delirio Crónico esta noche en entrevistas, en directo. Y por supuesto el segundo capítulo de Anécdotas Subversivas. Oh, eso se viene hoy, eso está buenísimo. De la gente de Subversión X con, bueno, Eneco, Javi y Alex nos van a contar lo que pasó en un concierto de Barcelona. Así que eso será sobre las 9 de la noche, nuestro segundo capítulo de Anécdotas Subversivas de la gente de Subversión X. Y nos van a contar lo que pasó en un concierto de Barcelona, que te vas a reír, porque es que es como si te estuviera contando tu colega enfrente, ¿no? Así es, así es. Bueno, y hemos iniciado el programa de hoy con una banda de Gothenburg, Suecia, fundados en 2019, hacen un rock metal, se llama All Wasted, y este disco, bueno, tienen su primer disco llamado Born With Me, que va a salir este año, el 4 de junio de este año saldrá ese disco. Hemos escuchado el tema Passion of Crimen o Pasión del Crimen, extraído de Born With Me de este año 2021. Este disco todavía no ha salido al mercado, no ha salido a ninguna plataforma digital ni nada. Y hemos escuchado pues la primicia del tema Passion of Crime de los All Wasted aquí en directo por Agora Sol Radio. Y el señor José trae buena, buena música. Vámonos para Asturias, con una bandaza de principios de los 90. Intolerance, una banda narcopunk, hardcore punk, legendaria de Gijón, Asturias, formada en el año 90, disuelta en el año 94 y reunida en el 99 hasta el 2015. Ellos, entre su discografía, sacaron el primer disco que se llama Aspectos Humanos de la Vida Animal, que es un EP del año 92, Generación del Odio, que ya es su LP formal, en el año 93, que para mí, su mejor, en mi gusto particular, su mejor disco. Luego sale un disco en el 2001 que se llama Nada Ha Cambiado, en formato CD, y luego saca un split con Sin Dios en el año 2001. De esta banda vamos a escuchar una canción súper famosa de ellos que se llama Odio Positivo, Intolerance, de Asturias. Suéltalo. Saber controlar lo que te explota dentro, hacer que escuchas Radical Sonoro. Buenas noches, queridos audio escuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Radicales, un saludo y un abrazo de parte de Temblor para todo el equipo de Radical Sonoro. Salud. Seguimos en directo por Agorazol Radio, la 3W.agorazolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Todos los jueves en directo por esta plataforma. La siguiente bueno, la banda que estamos escuchando es oriunda de Los Chorrillos, Lima, Perú. Mezcla del punk, ska, el reggae y el hardcore. Empezaron en el 96, se llaman Hazme Reír. Aún siguen en la escena y están grabando cositas nuevas que nos han dicho que pronto estarán por aquí en Radical Sonoro. Su primer trabajo se llamó Somos Unos Estúpidos en el 96, Es Suficiente en el 97, Las Cosas No Se Quedan Así, Tienen Que Ser Más Locas en el 98, Furia Reciclada en el 2002, Destroyazo en el 2003 y Música Inmortal en el 2006. Y el último trabajo fue Ritmo Barato de 2012. Hemos extraído Sin Dolor del trabajo del EP del 2001, Tan Solo Por La Pasión. Y anteriormente sonaba Odio Positivo de la banda Intolerance de Asturias, de su disco Generación del Odio de 1993. Y bueno, siguiendo con Ahorita nos trasladamos hasta Chile. Una banda que, bueno, no tengo mucha información de ella. Sé que son de una parte de Chile que se llama Serena. Se llamaban Botellas de Odio. De esta banda vamos a escuchar. Ellos sacaron un disco que se llamaba, que se llama Engaño Maldito, del año 2009. Okay. De esta banda vamos a escuchar una canción que se llama Despierta, de ese disco, Botellas de Odio, de Chile. Somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. We'll be right back. Somos Estafilococo y de la Lisa Habana, Cuba. Enviamos un saludo a todo el que escucha el programa Radical Sonoro. Salud y libertad. Bueno, seguimos en directo por Agorazón Radio, la www.agorazonradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Música, música, música, música, pum, hardcore, metal, ska, en todo, aquí, del todo, aparte del mundo. Esta banda que sonaba o que suena al fondo tiene nombre de película. Bueno, de hecho lo sacaron de una película. Se formaron en Helsinki en el 2016. Se llaman Teresa Banks. Está formada por diferentes nacionalidades: finlandeses, españoles e italianos. Su primer trabajo lo sacaron en el 2018 como un EP llamado Teresa Banks. En el 2019 sacaron Bridge We Build, o algo así como Puentes que Nosotros Construimos. Y el último trabajo se llama Nobody's Coming to the School, algo así, No Viene Nadie al Rescate, de 2020. Hemos escuchado el tema de Stan, de estos finlandeses llamados Teresa Banks. Bueno, anteriormente escuchamos a Botellas de Odio de Chile con la canción Despierta, de su disco Engaño Maldito del año 2009. Bandaza de Chile, ¿eh? Yo no la conocía. De por sí buscando, pues empecé a buscar información, no había mucha, pero en realidad la conseguí fue un compilado de un colega de Argentina que en los principios de los 2000 se encargaba de hacer puros compilados de bandas latinas. Brutal, puras bandas punk. Bueno, saludos ahí a la gente que está en Instagram, en nuestro canal de Instagram. Saludos, chicos, chicas. Bueno, estamos haciendo pruebas, a ver si algún día nos animamos a salir por ahí también, ¿no? Así será, es. Será, algún día saldrá. Será, será. Bueno, vamos a Brasil. Bueno, nos trasladamos ahorita a Brasil con una banda que se llama Juventude Maldita. Juventude Maldita fue formada en Sao Paulo en el año 97 por tres jóvenes que querían decir lo que pensaban sin hablar. El estilo fue y sigue siendo punk rock, con letras controvertidas, melodías cantadas y voces agresivas. Ellos sacan su primer disco en el año 98, que tiene su nombre homónimo, Juventud Maldita. Luego en el año 2002 sacan un split con una banda que se llama Resistencia, el disco se llama Total Punk. Luego en el 2004 sacan un disco que se llama Germinal. En el año 2008 sacan un disco que se llama, que es un split con Final Fint. Esto es en el 2008. Y luego en el 2014 sacan otro EP, que es un 7 pulgadas, que se llama Resistencia Antifascista. De esta banda vamos a escuchar Omisao e Cobardía. Y después vamos a escuchar ya a Odio a Muerte, nuestros primeros invitados de esta noche. Ahí está, desde Brasil. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Que golpea tus oídos. Soy aquello que atormenta. Radical Sonoro. Padre, mi vida se acaba, muchos años ya. No me quejo, he vivido lo mejor posible. Lo único que me quema la sangre es no haberte podido encontrar. Tanto tiempo. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org, y al teléfono tenemos a nuestros primeros invitados de esta noche, a la gente de Odio a Muerte. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos, en el localcito de ensayo, preparando la entrevista y después un pequeño ensayo. ¿Vosotros qué tal por ahí? Bueno, aquí estamos, metidos en este filo llamado Las Huecas. Nuestro gueto. El gueto, eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito de Muerte. ¿Cuándo empezaron ustedes como banda? ¿Cuándo empezaron a unirse y a hacer música? ¿Cuándo empezamos como banda? Estamos en el... Si quieres. Sí, soy Gerardo, soy el guitarrista. A ver, espera, que voy a agarrar el micrófono. Soy Gerardo, soy uno de los guitarristas. Bueno, nos presentamos un poco. Sí, bueno, yo soy Guille, el vocalista. Yo soy el Mirri, al bajo. El gallego, guitarra. Y yo bajito a la batería. Odio Muerte empezó en 2017, ¿no? Sí, por ahí. Menos. Por ahí empezamos y bueno, pues han pasado varios integrantes por la banda y eso, y aquí estamos desde hace ya unos años la banda actual que somos ahora, la formación actual. Vamos, somos todos recopilados de todos los otros grupos que hemos estado, cada uno venimos de un grupo diferente. Pero, pues eso, así le damos más vivillo, más fácil hacer música con la producción. Bueno, ustedes ya tienen acaban de sacar un nuevo trabajo que estáis prácticamente estrenando, ¿no? Ese trabajo que salió en el 2020, ¿no? En el 2021, acaba de salir, ¿no? En el 2020. Sí, en plena pandemia más o menos lo conseguimos sacar, más o menos. En noviembre. No, para Reyes estaba ya, en todas las casas que nos iba dejando Papá Noel por ahí. Lo único que no hemos podido presentarlo en directo. Bueno, en cuanto a la trayectoria, lo único es que la banda tuvo demasiado... Bueno, tuvo varios cambios de componentes y tal, y no se llegaba a cuajar, y por eso la primera grabación que hay... Digamos que se ha sacado desde que empezó el grupo y tal, pues ha sido, pues, a raíz de que ya, digamos, nos hemos consolidado los componentes que estamos actualmente, más que otra cosa. El trabajo que se llama Ya No Tengo Miedo es el que acaba de salir en 2020, pero vosotros sacaste uno anterior que se llamaba, puede ser Sangre, no, ¿cómo se llamaba el anterior, el EP? No tuvimos anterior, este es el primer trabajo que hemos sacado. El Ya No Tengo Miedo. Sí, son 11 temas de 11 trallazos, diferentes, de diferente padre y madre, ¿no? Como se dice. Sí. Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido esto de grabarlo, porque ha sido autogestionado, ¿no? La grabación, ¿no? Bueno, ha sido un poco, la verdad que ha habido distris, ¿no? Que han puesto un poco, nos han ayudado ahí en la difusión, tanto como un poco con la pasta, porque aquí somos todos pobres. Aquí no ganamos un pobre duro. Pobre y obrero. No tenemos un duro, ya nos cuesta pagar el local y bueno, pues esto lo hemos podido sacar y la verdad que nos han ayudado United Stand Records, del Norte. De Tamboscaria, ¿no? Amanicaria. Que es otro también de allí del Norte. Claro, de allí de Lleida. De Camilo Setas, de Lleida, Miguel Destruye y recordando y nada, pues gracias a ellos también, darle las gracias. Todo porque sin ellos el trabajo que se han hecho en estos años no hubiera sido posible realmente. Bueno, ustedes acabáis de participar en el festival que Futuro hace poco, ¿no? En la segunda. Sí, relativamente poco, hace dos meses. No, el último no, sino el anterior. El anterior. El 2. Sí, que ya me lío. Como tienen tantos festivales, esta gente, ya me lío cuántos festivales llevan. Un saludo. 3 o 4. No sé si va para el cuarto o van al tercero, no sé, de verdad. Creo que va para el cuarto, creo. Van para el cuarto, sí. La verdad es que se lo están montando muy bien, están organizándolo y están moviendo a muchas bandas de todo el mundo. Así que, a ver, bravo por ello, bravo porque futuro, tío, estáis organizando de puta madre. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa participación, porque bueno, hay mucha gente en Latinoamérica que no conocía la banda y al final es un pequeño escaparate para entrar ahí a que conozcan un poco lo que se hace en Madrid, el Street Punk de Madrid. ¿Cómo ha sido la experiencia de haber salido ahí? Emilio, sí. ¿Al Loki? Sí. Un besazo muy grande para el Loki, para mi hermanico, que nos pues está metido ahí en el que es futuro y tal, y nos puso un poco en contacto ahí, y ha estado ahí gestionando, pues eso, muchas, bastantes bandas de aquí de la península y de Madrid, sobre todo. Y antes de saber, pues, por lo que entramos. Vamos a hablar un poco más del disco, para que la gente que nos está escuchando se le abra el gusanillo de escuchar este nuevo trabajo que ya está en, ya se pueden escuchar de hecho en YouTube, ¿no? Lo tenéis en la plataforma YouTube. Sí, en más plataformas. En YouTube y en bastante, no sé cuántas plataformas. Está en la página de Facebook de Hoy la Muerte, vamos, está ahí para descargarlo gratuitamente. Exacto. Mejor todavía, sí. Aunque yo el que lo quiera físico lo compra. Eso es lo que voy a decir. Gratis, ¿sabes? Por culo. Eso es, la música es para escucharla, no para venderla. Bueno, también está en la plataforma en las plataformas capitalistas como Amazon también está, pero sí. Claro, les decimos a la gente que no lo compre ni de coña ningún sitio de eso, porque pues para sí, algo claro. Lo tenemos en internet gratis. Eso, ¿no? Ya, Amazon está más caro, además. Sí. Está más caro en Amazon. ¿Cuánto peso el capitalista? Nosotros no le pusimos precio. Que nos estimaron con las licencias y acabó en esos sitios. Y nosotros tampoco quererlo, y bueno, por un poco ser novatos, ya que jamás habíamos editado un disco en plan con todos los lo que nos exigen ahora por aquí. Claro, con todos los juguetes, como dicen. Que bueno, que también están las plataformas porque nosotros hemos querido, ¿no? Pero que vamos, que es lo que decimos, que se metan de cualquier parte del mundo en la página de Odio a Muerte de Facebook. De Facebook y que se lo descarguen porque está ahí gratuitamente. Si el enlace no funciona, nos pongan un mensaje y lo volvemos que se lo mandamos. Las veces que haga falta. Eso es. Sí, vamos a hablar un poquito de ese disco. Empieza con un tema que se llama Sangre y Barro. Yo lo he escuchado y es un tema arrollador. Un tema lo puro street punk, a dos voces, rápidos, golpes de guitarra, ¿no? Y un estribillo. Sí, eso es un temazo que se curró Alex. Muy bueno, muy bueno. Una letra de puta madre. Letra, pero el tema es... Sí, lo escribió Alex. Sí, un poco, yo creo que... Parece ser un besazo para Alex y nos está oyendo. Eso es. El otro vocalista que no ha podido estar aquí. Bueno, pero tenéis una influencia de Loi ahí, bastante considerado. Sí, bueno, yo te digo que cada uno venimos de un grupo, ¿no? Y bueno, pues es una mezcla de todo y en cada tema, pues... Pues sale una cosa, pero es lo que nos mola, lo que nos va saliendo. Bueno, lo que le da esa característica de sonido a Odio Muerte. Eso es, porque yo qué sé, hacer un disco lineal muchas veces pues puede aburrir. No somos dos CDC. Eso es. Nosotros la puta vida haciendo lo mismo, ¿sabes? Y no cambia. Nosotros, no sé, nos gusta variar un poco, dentro de... Siempre sin perder nuestra esencia de que es Odio Muerte, ¿no? Vamos, aún seguimos buscando un poco, porque no dejamos de... Los nuevos temas también tienen variaciones diferentes, hay puntitos en los que nos metemos en el hardcore, ¿sabes? Incluso el ska incluso se va a poder ver, a lo mejor... Vamos jugando para divertirnos. Esto nosotros lo hacemos por diversión y para mandar un mensaje, sobre todo. Saludos, no, tío, por aquí Francisco, disculpen que no estaba en la entrevista, pero pues, justo ahorita me surgió un tema ahí familiar. Pero bueno, si no puedo escuchar ahorita, lo escucho en la grabación. Un abrazo, gracias. No te preocupes, que no sea nada, tío. Venga, ánimo. Que la próxima la hacemos aquí con cerveza, que la nevera está full. No lo dudes, tío. Ya te pondremos la foto para que veas cómo está lleno de cerveza. Oye, seguimos hablando un poco del disco. También ahí tenéis un tema que le dais como un pasadita al rock de Radical Vasco, llamado, que es conocido, ¿no? Cuéntame, ¿verdad? Lo de Oscuro, ¿puede ser? El de la Uri también, sí. Sí, el de la Uri es de un grupo de aquí de Madrid. Sí, vamos. es la policía, ¿no? La versión. Sí, me refiero que es de Madrid, no es del País Bajo y tal. No, pero hay un tema que se llama Old School, el Old School. Que tiene unos ritmos que nos recuerdan a los grupos del norte, ¿no? Ah, qué bueno. La música es de tuyo, de Mirri. De Mirri. Esa es la composición de Mirri, del bajista, completamente. Y la canción, ¿no? La letra de Mirri. Sí. Después, no sé qué... La verdad es que es la primera vez que no lo dice... A mí, yo lo he escuchado y a mí me... A ver, hay un ritmo, el tema, no sé, a mí me hace recordar... a la música que se hacía en el rock radical vasco de aquella época, ¿no? Los ritmos. Escucharla. Y si no es así, les invito a la cerveza. Y si no es así, y si es arriba, me lo invitáis vosotros. Es una comparativa de escuchar. A ver, eso fue de los primeros temas. Sí, además con Tangri Barro también. Claro, es que es lo que se refiere al Mirri. Venimos de muchos grupos, tenemos muchos grupos que te han influenciado, entonces siempre vas a tocar lo que te ha influenciado más. Totalmente. O menos, vas a modular o hacerlo de tal manera para que le guste al grupo y dices, coño, por esto mola, tiramos para adelante y a por ello, joder. Hombre, todas las bandas tienen lo que tú dices, todas tienen una influencia de algo, pero al final suena a lo que quieren que suenen. Al final suena audio a muerte, lo que quieren que ustedes suenen, a pesar que tengan influencia de diferente banda, porque bueno... cada uno tiene su influencia. Es que soy seis personas, es que soy mucho. Del tema del miedo, por ejemplo, al de Sangre y Barro hay un abismo, ¿sabes? O de Cuéntame, pero aún así todos temas se puede ver perfectamente que somos audio a muerte. Bueno, y el tema mata a tu patrón, que en este momento creo que muchos de nosotros queremos hacer eso, matar a tu patrón. Es un tema bastante como fiestero, ¿no? Podemos decirlo como... Sí, que cambia un poco la dinámica. Cambia, totalmente. Sí, ese es un tema que en un principio no querías hacer porque decían que era muy fiestero, pero a mí me moló. Tiene mucho atención y vamos a meterle una vuelta al final, ¿sabes? Le metemos un poco más de rabia. Y un poquito de ska, ¿no? Y al final tiene un poquito de ska también. Sí, es un tema que vamos, también lo compuso Josué, que era antiguo guitarrista. Y dejó la banda y vamos, pues seguimos con ese tema. Y es poner ese tema, y ya lo quisimos grabar y terminar porque... Al final nos encantó. Llegó una vez del trabajo, Josué. Llegó al ensayo, súper quemado. Y quiero hacer esta canción, esta letra, y le salió eso esta le letra. Pasó por trabajar en una oficina. Acá en una oficina. ¿Qué es José? Oye, después tenéis el tema que habéis dicho antes, que es una versión del clásico de la UBI, La Policía, que ya tiene 39 años ese tema ya. Es que... Pero bueno... Oye, que naciste ahí igual. Lo iba a grabar con nosotros también la voz, el Manolo de la UBI. Manolo. Pero no pudo. Por motivos personales no pudo venir a la grabación. Y nada, un saludo para él. Si nos está escuchando. A ver. Pues es un tema, bueno, yo también he escuchado todo el disco. Y eso es un tema que a mí, aparte, me parece que es más, el sonido es mucho más contundente del tema, del original, ¿no? Más. La versión es más hacia Odio a Muerte que hacia la UBI. Esa era la idea. Claro. Y si hacemos más versiones... Intentaremos algo... siempre hacerlo lo más similares posible. Mi idea de... Nuestra idea cuando hacemos una versión de algo es intentar... O sea, yo intento mejorar algo que me parece perfecto, ¿sabes? Mi idea es intentar hacerlo lo más parecido posible y dándole nuestro toquecito en todo caso. Pero no intento cambiar algo que me gusta, ¿eh? Y ese es un tema que me gustaba, bueno, nos gustaba a todos y queríamos que sonase lo más parecido posible. Por ejemplo, el del miedo igual, es una versión de Blondie y... Es una canción de Blondie. Ahí sí que es un poco más versión, pero... Bola, pero es lo que queremos transmitir, si queremos coger una canción y hacerla a nuestro gusto, pues la vamos a hacer porque es lo que nos gusta. Nosotros hemos empezado la entrevista con un tema que se llama Cuéntame, al más puro estilo de los Brigadas del Vicio, ¿no? Nosotros nosotros pensamos que más como Naste Borras. El final de las voces guitarra, y ciertas movidas es un guiño a los Naste Borraste, que es un grupazo que nos gusta también mogollón. Sí, tenés razón, porque hay una parte que tiene unos toques más hardcore, ¿eh? Tenés razón, mira. Sí, claro, pero porque es así, o sea, vamos... Con los patios, lo que nos pide. Lo que pide el cuerpo, ¿no? Claro. Según como tengamos el ánimo ese día, pues te puede salir cualquier cosa, y así funcionamos. Después pusimos otro tema que se llamaba El Miedo. Pero ahí sí me ha despillado, tío. No encuentro el miedo, no sé. Ahí sí me ha despillado. Porque me suena de putísima madre, pero ahí me pillaste. No sé qué decir. Con el sonido, con la intro y eso. Con la intro. Esa es la versión que te decimos de Blondie. Ah, mira. Esa es, si te escuchas la canción de Blondie, voy a coger los deberes y lo voy a escuchar. El miedo es un reto que me puso aquí el Esmirri, que me dijo, Guillermo, tienes que hacerte una canción como si fueras El Miedo hablando en primera persona. La hizo en un rato, tú. La hizo en 20 minutos. A ver, lo que toca. Ha quedado guapa. Oye, ha salido mejor de lo que esperaba, pues. Oye, hay un tema que vamos a escuchar cuando terminemos de conversar, que lo vamos a despedir con un par de temas, que se llama La Siembra del Verdugo. Es un temazo que okay. Corra hizo la introducción, la hizo el Corra, el parito de toda la puta vida, el Javi, que lleva conmigo desde que éramos niños. Y es un puto genio, ¿sabes? O sea, todos los discos de todos los grupos que he tenido tienen algo que mete algún texto suyo. A ver, Corra, que él mismo interpreta y demás. Y eso, y luego pues la letra mía, la música de todos. Y nada, pues esa canción está hecha pues para los tiempos que estamos corriendo ahora, ¿no? Y para toda la gente que ha quedado atrás. Y ahora pues este fascismo, este franquismo, parece que ahí está, nunca se fue. Después y ahora está resurgiendo. Y parece que quieren enterrar a más gente aún. Sí. Ahora que empezar a enterrar a nosotros. Hay que empezar a cambiar, hay que salir a la calle, tío. Un mensaje, gente de aquí de Castilla, votar, tío, votar en Madrid. Votar, coño. Que salga el puto fascista de que está dividido todo. Oye, vota. No lo voy a votar. Vota. Quiero poner una bomba que votar. Bueno, dame un resumen cada uno de este nuevo trabajo, Ya No Tengo Miedo. ¿Qué opinas de cada uno de ese trabajo? Pues a mí me parece que hemos hecho un descanso en general. Yo me siento muy a gusto, entre nosotros nos sentimos súper cómodos y me parece que hemos tenido mala suerte del puto COVID, que nos ha jodido hacer una buena presentación, pero bueno, que ya queda poquito para hacerla y la vamos a hacer igual. Pero igual con otro disco a la vez, ¿sabes? Que ya veremos a ver si lo sacamos pronto. Pues yo, el de Que Ya No Tengo Miedo, la verdad que no me esperaba que fuera a tener tanta aceptación y parece que le ha molado a la peña. Y bueno, este está guapo, Ya No Tengo Miedo, pero el segundo que saquemos va a estar más guapo, porque tenemos unos temazos... Bueno, y hay ganas de escucharlo entonces, coño, hay que hacerlo entonces. Bueno, aún queda un poco. Pero bueno, ahí cociéndose. Bueno, yo le doy mi opinión es que ya no tengo miedo a escucharlos a ustedes en directo y de verdad que se me quitó el miedo porque los mensajes de las letras tienen un mensaje que manda a reivindicarse y a luchar por lo que hay, por lo que vosotros decís, que los nazis no entren en nuestra tierra, en nuestro barrio, en nuestras casas. Eso es. Pero tanto el fascismo como cualquier tipo de religión, que al final... Totalmente, sí. Fascismo, etcétera. O sea, si al final van cogido de las manos, casi. Tantos frentes que es acojonado. Claro. No, demasiados frentes abiertos. Bueno, vamos terminando ya. También, ¿sabes? Por el feminismo, por todo, ¿sabes? Que sí, hay sí. Hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando todos. Vamos terminando, para la gente que nos está escuchando, página web, Facebook, donde escuchar el disco, todas estas cosas, correo electrónico. Pues tenemos la página web, bueno, página web no, la página de Facebook, que ahí está para descargar del disco. En YouTube está en YouTube. Está en Spotify, en varios sitios, en YouTube también, y luego el correo es... odioamuertepun@gmail.com. De todas formas, ese correo lo tienen en Facebook. Si se meten buscar Odio a Muerte Punk en Facebook. Creo que está público, que se puede, que puede entrar. Muy sencillo también en el YouTube, pones Odio a Muerte y te va a salir en la... Sí, nuestro canal. Nuestro canal. No, hay vídeo. Con los enlaces. ¡Suscribíos! Bueno, y descárguense el disco, descárguense el disco también, que está de puta madre. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por el tiempo y espero verlos aquí, tomarnos una cerveza. Ojalá, una entrevista. Ojalá, o espero, cerveza en todos lados. Bueno, o espero ir yo a verlos en directo y yo tomarme la cerveza. A ver si podemos tocar cuanto antes en directo. Bueno, aquí estamos, Igual pronto. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo y que tengan... Estén a salud por ahí, tío, que el virus está. Eso sí existe, pero bueno, hay que... Sí, igualmente, tío, salud, que importa para todos. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Bueno, eran nuestros primeros invitados, Odio a Muerte. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Vamos a escuchar La Siembra del Verdugo y Sangre y Barro. Padre, mi vida se acaba, muchos años ya. No me quejo, he vivido lo mejor posible. Lo único que me quema la sangre es no haberte podido encontrar. Tanto tiempo buscándote, hablando con unos, con otros, incluso con alguno de tus verdugos. Todo para no encontrar nada. Solo eras un maestro de pueblo, al que los falangistas enterraron en una cuneta, de alguna carretera desconocida. Pronto nos veremos, padre, y por fin te daré ese abrazo que unos desgraciados nos negaron. Radical Sonoro. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diversos merchandising, como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Mi suerte fue la pobreza. No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Todo lo malísimo que es lo que existe, pero tenemos que atacarlo. Tenemos que atacarlo y continuar después con el ejemplo. Yo, para mí, mi riqueza fue la pobreza. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Lo que hemos escuchado era nuestros primeros invitados con dos últimos temas, que eran La Siembra del Verdugo y Sangre y Barro. Y ahora vamos a la segunda, el segundo episodio de Anécdotas Subversiva, de la mano de la gente de Subversión X, de Eneco, Javi y Alex, que nos van a contar qué pasó en un concierto en Barcelona. Ellos son los Subversión X y su anécdota Subversivas. Anécdotas Subversivas en Radical Sonoro. Era nuestro segundo día de doblete en Barcelona, Cataluña. La noche anterior habíamos arrasado en la Copa del Manantial. El cansancio acumulado desapareció como siempre al pisar el escenario, porque nos pone a tono el saber que hay que librar una nueva batalla que está por ganar. El concierto se desarrollaba como siempre, de puta madre. La Praga Subversiva nunca defrauda. Y ahí estaba dándolo todo, hasta el punto de que una componente de la misma, al ritmo de su corazón espoleado por la que supongo que es su canción favorita de su versión, en este caso Tu Calor, llegó a subirse hasta 3 veces al escenario. La primera se cayó hacia Javi y hacia mí, flotando alegremente en su nube narcótica regada con tequila. La canción se paró en el momento en que todo su ser cayó sobre las cuerdas de mi bajo. Pensé, bueno, venga, no pasa nada, seguimos y pedimos un poco de espacio, que se pueden subir cuando quieran, pero que no nos jodan y que no joden a la peña que ha acudido al bolo. Y bueno, volvimos a empezar la canción. La segunda vez que se paró el tema fue porque nuestra tílica amiga esta vez desconectó los pedales de Javi y se quedó la guitarra sin sonar. Y entonces, otra vez, aguanto, la peña estaba mosqueada. Pues en esta estamos, que a la tercera vez que arrancamos Tu Calor, ya con un mosqueo más que evidente en nuestros rostros, intervino Iranchu, que por aquel entonces era mi chica y que sigue siendo la hermana pequeña de Javi, agarrando de los pelos a nuestra torpe y beoda amiga y arrastrándola hacia un poco que se disolvió como la grasa en los anuncios de Fight. Porque la gente que estaba con ella empezó a arremeter contra el ancho. Esa fue la tercera vez que paramos de tocar Tu Calor. Y en esta ocasión fue porque me bajé con el bajo, pero más que a tocarlo, a estamparlo en el cráneo de quien osara tocar a nuestra valquiria personal. El resto de la plaga, que ya se había coscado del patético espectáculo que estaba protagonizando aquella simpática, aunque pesada y molestona chica, se hizo cargo de la situación y sacó del concierto a ella y a todo su séquito, sin que la sangre llegase al Llobregat. Esto que cuento está corroborado en algún audio que anda por ahí en internet. Chica del concierto, no te guardamos ningún rencor. Y bueno, y como esas hay otras tantísimas anécdotas que estamos recopilando por gente, esta en este caso es nuestra, pero por gente que quiera mandar anécdotas que hayan vivido por su versión o a través de su versión, estando con nosotros o lo que sea, que manden esa anécdota a hotmail.com. Esto sí. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. ¡Aupa! Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro y a través de radicalsonoro.ga. Hemos escuchado el segundo capítulo de las anécdotas subversivas de Subversión X. En Eco, Javi y Ale nos contaron lo que pasó en el concierto de Barcelona y en el fondo escuchábamos un temazo, el temazo Tu Calor de los Subversión X. Pero ahora vamos a escuchar a los siguientes invitados, se llaman Delirio Crónico. Y vamos a escuchar un tema que se llama Delirio Crónico de estos segundos invitados que son de aquí de Madrid. Ellos son Delirio Crónico aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. ¡Libertarios! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Siéntelo, otro nuevo ritmo. Mírate, no has vuelto a ser el mismo. Destrucción, mirada perdida. Levántate, ya te queda vida. Y grítame, si te sientes débil, ponte en pie. Somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, suave! ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro y tenemos... los siguientes invitados de esta noche se llaman Delirio Crónico. Hemos escuchado un par de temas. Hemos escuchado Delirio Crónico y El Precio de la Libertad. Y al teléfono lo tenemos a ellos. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Pues mira, tío, encerrados en un coche porque no había otra puta manera de poder estar todos para hacer la entrevista. ¿Tenés mascarilla o sin mascarilla? Con mascarilla, yo. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿La tienes la...? Bueno. Bueno. Entonces, ¿verdad? Tiene mascarilla. Oye, Delirio Crónico, qué bandaza. Me encantó lo que he escuchado. Está presentando su nuevo disco, Trastornos. Y esta presentación será el día 22 de mayo en la sala Let's Go de Parla. Pero hablemos un poco, ¿cómo se inicia Delirio Crónico? Buenas, a ver, soy H, bajista. A ver, pues fue en 2016, nos juntamos... un chico que tocaba conmigo en otro grupo y yo, para, bueno, básicamente hacer un poquito de ruido y bueno, pues encontramos a Rosana, que no ha podido venir hoy, así que un besazo enorme para ella, nuestra batería. Rosana, te queremos. ¡Te queremos! buena baterista, joder. las ha pasado muy putas en la grabación, pero le ha quedado un disco, ya te digo, increíble. Y bueno, pues a ver, nos juntamos, encontramos a Rosana, estuvimos, bueno, pues La idea al principio era hacer algo más rockero, sinceramente, pero no sé, estuvimos haciendo lo que nos daba un poquito la gana y seguimos haciéndolo. Y seguimos a tal cual. Y bueno, pues al final, que joder, tuve que mirar el otro día y digo, joder, desde el 2016 que llevamos por ahí haciendo ruido, ya somos unos pesados. Y bueno, pues al poco tiempo, bueno, al año y medio, dos años, fichamos a Irene como voz, queríamos una voz femenina. Yo también quería una voz femenina en el programa, ¿eh? Irene, ¿quieres venir a hacer radio con nosotros, con José y conmigo? Bueno, depende, a ver qué ofrecéis. Cerveza. Bueno, por un poquito de cerveza me lo pienso, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues teníamos un guitarrista. El guitarrista con el que comenzamos Delirios se fue, bueno, buscando otros proyectos, y bueno, se nos quedamos solamente como un trío, Rosana a la batería, Nico a la voz y a la guitarra, y yo al bajo, y bueno, luego fichamos a Irene para tener un doble juego de voces, un masculino y femenino, nos gustaba la idea, y bueno, pues Nico buscando otros proyectos también se fue, y estuvimos un poco lanzando en tierra de nadie, probamos algunos guitarristas, muy malas experiencias, porque al final es gente que no tiene experiencia, no sabe tocar y lo que quiere es ganar dinero con la música. Y, uy, bueno, qué equivocado está. Cuento. Y encima, pues eso, echando mierda, ¿sabes? Y al final, después de un concierto en el Chiringo Pum de Getafe, en las fiestas, encontramos a Bruce y, bueno, pues dijimos, para uno que sabe tocar la guitarra, pues lo vamos a adaptar y la verdad es que se ha trabajado un segundo disco increíble, creo que es el que más ha tenido que sudarlo, la verdad. En realidad no le encontramos, le reencontramos, porque a Bruce le conocíamos de hacía años, ¿vale? De la peña de la escuela taller de Alcorcón, y bueno, le invitamos un poco al concierto a que viniera a vernos, pero era una invitación trampa, porque en realidad lo que queríamos era que se quedara con nosotros. Vaya, que lo habéis engañado totalmente, ¿no? Sí, sí. En otra palabra. Exactamente, con la excusa de recordar el viejo tiempo, me invitaron al concierto y según llego, pues Irene me coge y me dice, que estamos buscando guitarristas. ¿Estás haciendo algo? Y yo, pues, llevaba ya varios años jugando videojuegos al ordenador y poco más, y la guitarra juntando polvo, y pues dije, venga, vamos, a morir. Y empecé a venir, vine un día al local de ensayo que teníamos antes, ahí en Vallecas, salió todo bien, y a la semana, o así, pues un concierto en Sigüenza. No me sabía ni los temas. Bueno, eso da igual. Sí, bueno, a ver, salió decente para llegar una semana de ensayo, pero bueno, y de ahí en adelante, ya ha pasado cuánto, un año y medio, dos años, entre COVID y todo la noche. En efecto. Ustedes sacaron un primer trabajo llamado Si te caes, levanta. Sí. ¿Eso fue en el 2017 o me equivoco? Sí. A ver, los temas que has puesto son de este álbum. Al final queríamos haber tenido ayer el disco nuevo ya en mano, pero estamos pendientes de una colaboración que al final se ha tenido que atrasar muchísimo y lo graba este sábado Ángel del grupo Core. La verdad es que... ¡Un abrazo, chavales! ¡Un abrazo a los Core! Y la verdad es que estamos deseando que le meta voces, porque nos hemos salido un poquito de nuestra zona de confort y ha quedado un disco muy, muy bueno, la verdad. ¿Y el sonido es igual al anterior o habéis cambiado un poco el sonido? Pues a ver, el sonido en sí está pendiente de ser escuchado. ¿Vale? Porque está pendiente de montarse todo bien y tal, pero a ver, realmente lo que hemos escuchado, al ser también otra persona la que ha llevado todo el montaje y tal, pues seguro que va a ser diferente. A algunos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor, pero a nosotros nos encanta. Además, buscábamos a alguien también que nos metiera más fuerza y que supiera sacar la fuerza que intentamos transmitir con Delirio. Y bueno, él es el Chifli, que además le mandamos un saludo desde aquí si nos está escuchando, porque ha sido duro grabar con él. Muy duro. Pero al final hasta le queremos un poco. Bueno, ha sido duro porque es una persona que sabe de música. Sí. Porque si hubieras grabado conmigo y te digo, vale, todo suena bien. Porque no tengo ni idea de música, pero... No, Habéis ido a una persona que sabe mucho de música. Sí. Y se ha notado, tú. A ver, nos ha metido caña. Nosotros mismos le dijimos, queremos que algo que salga, que suene bien, que salga bien. Y le dijimos, no tengan miedo a meternos caña porque vamos a aguantar. Lo que pasa es que él se lo tomó en serio y nos metió caña, pero vamos. ¡A muerte, tío! Oye, a mí personalmente, la voz femenina... le da un puntazo a la banda, la verdad. Es bueno, musicalmente lo que he escuchado en Si te caes levanta, musicalmente es muy bueno, muy bueno. Pero la voz femenina, de verdad, Irene, mis respetos. Pues escucha, bueno, gracias, pero cuando escuches el nuevo vas a flipar. Bueno, y cuando yo tengo que escucharlo, así que me lo tenés que mandar o puedo ir aquí, da igual, pero yo quiero escucharlo. Bueno, para el 22 cuando lo presentemos y ahí lo vas a escuchar. Bueno, el Let's Go, el día 22 de mayo, ahí en Let's Go, en Parla, aquí cerquita. ¿Estás invitado? Bueno, iremos. Somos dos, ¿eh? No, pues dos invitados. Venga, apúntame. Oye, y este primer disco, se puede escuchar en alguna plataforma digital. A ver, lo tenemos, pues, a ver, la verdad es que estábamos bastante cutes en todo esto, no voy a engañar, y tardamos tiempo en subirlo en Spotify, pues la gente sobre todo nos lo pedía. Nos hemos movido mucho por lo que nos pedían, lo subimos a Bandcamp, en YouTube también están los temas, en efecto, y están también en Spotify. Y bueno, pues ya directamente según sacamos según tengamos el disco, que será con suerte el sábado por la tarde, ya lo moveremos igual para que esté en todos los lados posibles, para que la gente empiece a escucharlo. Este nuevo trabajo lo vais a sacar en CD, en LP, en vinilo, ¿cómo es la idea? ¿Cuál es la idea de la edición? La edición física, me refiero, ¿no? En la edición física en principio va a ser sacarlo en CD, ¿vale? Vamos a mover ahí, tratar de sacar algunas copias para los románticos que todavía compran físico. O nosotros mismos, y aparte también, como es la cosa ahora, que hay que tratar de darte difusión lo máximo posible a través de internet, entonces moveremos todo el campo digital que podamos. Bueno, ¿cuántos temas va a traer ese disco, el nuevo trabajo, el Trastorno? ¿Cuántos temas tiene? 11. Quería añadir una cosa a la pregunta que has hecho antes. Sí. A ver, en 2018, cuando se fue nuestro guitarrista, Nico, íbamos a haber grabado 5 temas. Entonces, hay unos cinco temas que son muy similares al primer disco, porque más o menos eran muy continuistas, y el resto son literalmente, o sea, nos metíamos en el local y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no lo sé. Tenemos... Ha cambiado de guitarrista. Roberto. Yo que soy de los veteranos en la banda, realmente hablando un día con Ross, dije, mira, ya que tenemos una voz que sabe cantar y un guitarrista que sabe tocar de verdad, pues vamos a hacer algo que merezca la pena. Y hay canciones muy buenas. Tenemos desde una canción de Psychobilly, por ejemplo, hostia, que no se lo espera nadie el resultado que tenía, y nos quedó muy bien. Algunas nos acercamos un poquito también al hardcore en algún tema. Y la verdad es que muy buen color lo que hemos escuchado en el estudio. Un poquito de flamenco, una banda. Bueno. Hay de todo. Literal. Hay de todo. Pero bueno, en el primer disco también tenéis de todo, porque hay un tema de ska. El primer disco también está hasta temas con ska de fondo. Sí, a ver, creo que es un poco en general la esencia de Delirio Crónico, de... tocamos lo que nos da la gana y bueno, yo qué sé. Tocamos lo que nos da la gana y sonamos a Delirio Crónico. Lo importante es eso, no perder el sonido de Delirio Crónico. Personalidad es diferente, no hacer el típico 1, 2, 3, 4, pumba, pumba, pumba, pumba, sino que tratar de buscar algo diferente y de aprovechar, por ejemplo, que tenemos a Irene que canta de maravilla, que tiene una voz que te caga. ¡Te quiero! Y de este disco nos hemos currado eso. Irene ha hecho armonizaciones, ha metido voces en tercera, ha metido cosas que en el primer disco no tiene. En el primer disco, a ver, yo no participé, me tuve que aprender los temas así en tiempo récord, y está bien, hay temas muy buenos que tienen mucho gancho y tal, pero este segundo disco que va a salir ahora, que vamos, que hubiésemos deseado tenerlo aquí ya disponible para que lo escucharais, o haberos mandado cuatro temas de para que pusierais eso. Bueno, lo podéis mandar después, no pasa nada. Sí, ahí no, lo vamos a poner. El sábado por la tarde los tienes. Claro. Hecho está. Si tienes otro juego, pues seguimos hablando. Así. A ver, hueco ahí, tranquilo. Y si no lo buscamos, eso da igual. Oye, bueno, para que lo estés escuchando, ¿sabes? El Delirio Crónico va a estar presentando su trabajo Trastorno el 22 de mayo en la sala Parla, en Let's Go. En la sala Let's Go, me lié. Esto de leer no tiene bien. Y apoyen, tienen que ir a apoyar a primero a la banda, después a la sala, y hay que apoyar. Oye, ¿me hice tocar solo el 22 de mayo o veía algo? A ver, es algo que está un poco pendiente de pulir porque no sabemos muy bien realmente. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que con todo el rollo este de las medidas COVID y tal, no sabemos. Sí. Vamos, de hecho, en teoría el concierto tendría como apertura a las 6 de la tarde, que no hemos tocado esa hora en la vida. O sea, parece una fiesta de cumpleaños y que vamos a dar Emparedados y Santa Naranja y Fanta Limón. Pero, además creo que tienen que estar sentados los asistentes, con lo cual, bueno. Pues no sé, vamos a intentar que nos acompañe algún grupillo, sí, no sabemos todavía quién va a ser, pero sí. Por cierto, que joder, no lo hemos dicho al principio, que un saludo a los Odio a Muerte, me cago en la leche, ha sido casualidad. ¡Dios mío, qué fuerte! Qué buena banda también. Compartimos local, tío. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira. Compartimos guardería en el local de ensayo, la verdad. Sí, más bien compartimos mierda. Un abrazo, un besote para ellos, hombre, que hago la leche. Buena banda, buena banda. Sí. Y buena gente. ¿Qué es mejor, ser buena gente o ser buena banda? Buena pregunta. Buena gente. Bien, tú eres la mía, Irene. Yo diría que nosotros, por ejemplo, tenemos que ser buena gente porque no somos buenos. Oye, ¿quién escribe la letra de la banda? ¿Quién es la cabeza pensante de las letras? Realmente somos un ente colmena. Ah, muy bien, mira. Una cosa que nos gusta siempre del proyecto es no hay un yo, sino aquí venimos, alguien va aportando ideas, aporta, oye, mira, el otro día hice esto, el otro día me gustaría hacer una letra sobre esto, me gustaría meter esta estrofa en algún sitio, y al final, pues, vamos trabajando entre todos un poco, para que sea un trabajo de grupo, eso siempre queda mejor, y creo que a la gente le motiva mucho más. No, y a la banda, y a la banda como tal, letra, también. Como Dios manda, así que, Bruce, queremos una letra. Yo el chileno, así que... Bueno, Bruno, a ti te lo he engañado por todos lados, tío. Te digo, y me quieren explotar, se aprovechan de que soy panchito. ¿De dónde eres? De Chile. Ah, Chile, bro. Chiste, pero está bueno. ¿Qué tal, guarda? Aquí estoy. Yo tengo familia en Puente Alto, Santiago. Bueno, de hecho, hemos puesto un tema de una banda de Chile. Sí, sí, estábamos escuchando antes. No sé si la conoces, Botella de Odio, de La Serena. Bien. Sí, a ver, hay muchos movimientos. Lo que pasa es que yo llevo aquí 14 años viviendo en España. Bueno, pero tú conociste bandas como Fiscales, ¿no? Fiscales de Alcohol. Pero... Fiscales no son clásicos, estos son muy buenos. Bueno, mira, ahí por ejemplo, Bruce tiene influencia del punk latinoamericano. Claro, claro, sí, por eso te digo, como siempre, o el rollo de Delirio es buscar unas sonoridades diferentes y todos participamos en la creación de los temas y. Por ejemplo, a veces H viene con una idea o Irene viene con una idea de una letra y todos participamos. Entonces, eso nos da esa sonoridad. Por eso estamos hablando tanto del disco nuevo, porque suena diferente al que habéis escuchado, a los cuatro temas que tenéis, porque es otro rollo. Sigue siendo punk, sigue siendo contestatario, sigue buscando una revolución, pero suena a otra cosa. Sí, porque las letras son totalmente de protesta, claro. por donde lo quieras ver, ¿no? Claro, siempre hay algo por lo que quejarse, macho. Y de, vivencia de cualquiera de ustedes, ¿no? Claro. Sí. A ver, de hecho, en el disco hay una canción flamenco y también es protesta, ¿eh? O sea... Ah. Aquí, oye, es que la gente relaciona el punk solamente con la protesta, ¿no? Hay bandas que hacen ska y también protestan, o metal y también protestan. Sí, el rollo es más que nada... seguimos siendo punk o somos punk en el sentido de que vamos a la contra, de quejarnos y de decir que hay cosas que no están bien. lo que pasa es que queremos decirles en nuestro propio idioma. Por las sonoridades que aportamos todos, con la voz de Irene, con el... También tenemos muchas influencias en general, porque, a ver, aunque tengamos cierta música que nos une un poco a todos, literalmente, si te digo las cosas que probamos, o las versiones que tocamos muchas veces en plan broma en el local de ensayo, o sea, flipa. Los odio a muerte, nos echan del local de ensayo. Hasta ver lo que escuchan ellos, cuidadito. Bueno, no se lo pregunté, pero bueno, lo voy a guardar. Eso lo pregunté. Oye, pero de verdad que me alegra haber hablado con ustedes porque me dais la sensación de que sois una familia, mira. Un poquito, se intenta, sí. La familia del libro crónico. Como un grupo de autoapoyo, así, por así decirlo. Estamos todos jodidos de la cabeza, pues nos apoyamos entre todos. En efecto, cada uno con sus locuras. Oye, la gente que puede escuchar Delirio está en Bandcamp, pero vais a subir el otro trabajo, ¿no? Cuando lo tengáis, ¿no? Sí, en principio todo lo vamos a subir a Vigilitación. Vale. Oye, y cuéntame un poco qué tema del nuevo disco personalmente a Irene le gusta más. A ver, Irene, empezamos con la chica. Irene, ¿cuál te gusta más? Estaba ahí diciendo, a ver cómo meto la cuña para decir todo lo que tengo que decir. Venga, dale, organízate. Ya has preguntado justo lo que necesitaba. Venga, ya te lo dejo ahí. Cuéntanos. A ver, ¿qué canción me gusta más? Sí. Uf. Difícil, ¿no? Es difícil. A ver, yo te diría que normalmente, a ver, yo me... Aparte de que, gracias a Rosana, que es la batería que llevo con ella en la música desde que yo tenía 17 años, que teníamos antes juntas un grupo que se llamaba Sacamantecas, ¿vale? Aparte de porque ella me enganchó, yo estuve ahí como acompañándoles a los conciertos, haciéndome visible, digo, a ver si algún día dicen, vamos a meter una voz femenina, y por fin apareció mi oportunidad. Entonces, pues, aparte de eso, también me enamoró el nombre. Yo me dedico a la salud mental, o sea, trabajo con personas con problemas de salud mental, y entonces siempre que meto ahí un poco de cuña en las canciones, siempre tiene algo que ver con, pues un poco con ese mundillo, ¿no? Entonces, no voy a desvelar realmente cuál es mi canción favorita, porque tengo ahí varias cosas pendientes para que escuchéis, pero digamos que yo suelo aportar un poco esa parte de, pues la que hace honor al nombre, ¿no? Al delirio y a que se visibilice un poco. De hecho, la próxima cita de concierto voy a intentar que vayan algunas personas de la residencia en la que trabajo y que estén ahí como uno más. Totalmente, y que te apoyen en la banda. Que me apoyen, que se suban a cantar y que hagan lo que les dé la gana. Y ellos saben que tú eres una banda, que haces música. Sí, tío, además es muy gracioso porque les regalo pegatinas y voy al armario y la tienen pegada al revés. Digo, pero vamos a ver, pero en su mundo vale todo. Entonces digo, claro, pues ya está. Ya está, sí, eso sí. Eso es delirio. Delirio, exactamente. No sé si te he contestado, pero más o menos. Y del primer trabajo, ¿cuál es la que más la que más te identifica? Son solo seis, Irene, no lo dices tanto. Pues a ver, la verdad es que me gusta mucho. Delirio crónico es nuestro himno, entonces me gusta mucho. Sí que también es cierto que como la tocamos mucho, suele ser un bis en los conciertos, pues la tengo un poco trillada. Pero sí, podría ser, no sé, el emblema y una de mis preferidas, seguro. Bueno, ¿y qué dice H y Bruce? Bueno, Bruce, a ver, yo el primer disco, que lo que te contaba antes, que me las tuve que aprender en tiempo récord para empezar a tocarlas en vivo y ponernos con el grupo, la que más me mola del primer disco es El precio de la libertad. Buen temazo, es un temazo. Sí, es muy buen tema, tiene varios cambios, me gusta cómo trabajar la guitarra y... Es un temazo, la verdad. A mí me encaja perfecto, me gusta mucho. ¿Y del nuevo? Del nuevo, voy a ser un poco como Irene, te voy a decir muchas cosas, pero no te voy a contestar nada. Vale, muy bien. Sí, no, es más que nada, tenemos, a ver, haciendo honor a nosotros mismos, es como una especie de viaje, de buscando sonidos y buscando sonoridades diferentes, siempre dentro del mismo tema, respetando que somos un grupo punk y que no estamos de acuerdo con el sistema que hay. Y es como una especie de viaje, porque pasamos por varios estilos. Sí, pero hay un tema específico que me gusta mucho, que seguramente sea el single, pero no te voy a decir el nombre porque no. Bueno. Una vez, cuando nos digan, tengo huevo esta semana, pues ya te digo, pues este tema es. Claro. ¿Y H qué dice? A ver, para mí del primer disco, realmente es la que más me gusta tocar, que es Todo Gaos. Porque al principio hacíamos versiones, hacíamos un par de versiones y tal. Y fue la primera canción en la que llegó uno, dijo, joder, me gustaría hacer algo con este ritmo, me gustaría hacer algo con esta letra. Llegué yo y dije, vamos a meterle un bajo así diferente, no sé qué, un poco más ska, un poco tal. Y fue realmente la primera canción que conseguimos hacer entre todos. Y la verdad es que me gusta el primer disco, esa canción, por eso. Es la primera que salió realmente, se fragó bien en Delirio Crónico, de Todo Gaos. Y luego del nuevo disco, joder, es que ahora si digo yo algún nombre de alguna canción... Ya no, tenéis que responder lo mismo que yo veo. Tú respondes lo mismo que yo veo, ya está, porque si dices algo, joder... Venga, me gusta las 11, ya está. la verdad es que, personalmente, noto un salto de calidad muy amplio de las canciones antiguas a las 6 modernas. Se nota que contábamos con músicos de mejor calidad, estábamos todos un poco más enchufados. Y creedme que cuando se escuche vas a decir, esta es de las más antiguas, más parecidas al primer disco, y esta es de las más modernas. Ya solo en la calidad de la composición, cuando te pones a mirar la claqueta para grabar y dices, joder, que hemos metido un 5x4, ¿pero qué es esto? ¿Esto existe o no existe? Y dices, joder, qué raro, pero luego todo suena muy bien, metemos cosillas raras. Hay una canción que es una especie de semiacústico que a mí me toca bastante de cerca, porque es una canción que ahí me salió un poquito del corazón, la verdad, y estos cabrones y estas cabronas supieron darle el flow necesario para que fuera una canción que, aunque no va a ser el single, a mí me encanta. Qué cabrón eso. Bueno, que tenemos que hablarlo entre todos. A que no sale nada. Oye, el sábado espero que mi correo llegue el disco y yo os voy a comentar cuál me gusta a mí. Perfecto. Voy a hacer una confesión que me da un poco de vergüenza, ¿vale? No pasa nada. Están en familia. Son 11 temas y todavía estamos pegándonos por cómo se van a llamar. Bueno, por eso no te decimos los nombres. Pero ya tenéis el avance, ya tenéis el nombre del disco, que se llama Trastorno, ya después, da igual. No te quiero decir las peleas que ha habido para escoger el nombre del disco. Me lo maquino. Que parece lo más fácil el poner nombre a las cosas. No debe ser nada fácil. Cuando acabemos la entrevista nos vamos a encerrar a que tiene que salir el nombre de las canciones de una maldita vez, ¿verdad? Bueno, chicos, de verdad que para mí ha sido un placer hablar con ustedes este rato y espero que tenga, bueno, espero primero el disco y después espero ir a verlos el 22 de mayo en la sala Let's Go de Parla. Eso es lo que... Salúdanos, que si no sabemos quién eres. Bueno, claro, yo voy a identificar, voy con mi camiseta de Radical Sonoro. Yo tengo una L, por si traes otra, ¿eh? Ah, bueno, tú pide. Bueno, chicos, la verdad es que fue así un placer y antes de despedirnos, recuerden las redes sociales, correo electrónico, todas estas cosas para que la gente haga feedback con la banda y nada más. Déjame decir una cosita. Sí, y dos, y tres, lo que tú quieras. De verdad, ante todo, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, nos ha seguido todo este tiempo, que de verdad, para lo malo que somos, tenemos el mejor público del mundo. lo digo de corazón, o sea, tenemos un público que nos sigue mucho, colabora mucho con nosotros y allá donde vamos siempre crece algo más el público, la gente que nos sigue, y joder, la gente que habla bien de nosotros, y la verdad es que hay veces que joder, no sé cómo agradecer todo esto, es ya la verdad, porque al fin y al cabo Delirio Crónico sigue en pie gracias a mucho al apoyo de la gente que tenemos en los conciertos. Y ya sabéis que cuando tocamos siempre Delirio Crónico, está todo el mundo invitado a subir al escenario y cantarla con nosotros. Y además, bueno, yo creo que me voy a apuntar a alguno de esos. Perfecto. Dale, dale. Y bueno, y correo electrónico y todas estas cosas, que para la gente que no está escuchando quedan escribir o lo que sea. Pues tenemos deliriocrónico.rock@gmail. Pero aclara cómo se escribe. La primera con K en crónico y la segunda con C, cierto. Muy bien, buena observación. Sí, sí. Es que por ahí hay algún grupo con nombre parecido y no tiene nada que ver. Es verdad, tiene usted razón. Porque yo estaba buscando información de ustedes y es verdad, hay uno que no tiene nada que ver. En Instagram, Facebook, esas cosillas, siempre viene bien. No somos muy pesados, lo reconocemos por las redes sociales, pero cuando subimos cosas siempre son cosas que molan bastante. Bueno, pero yo, por mi parte, de verdad que le deseo lo mejor para seguir escuchando el Lío Crónico y la próxima vez espero que vengáis aquí a los estudios, que tenemos una nevera llena de cervezas. ¡Oh, de lujo, de lujo! Disponibles. ¿Y qué vamos ahora mismo? ¡Ah, pues llégate, no pasa nada! Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. Es un placer, que hemos estado muy a gusto, de verdad. Esa es la idea. La idea es hablar de amigos, somos amigos. Tú eres de allí y yo soy de aquí, ya está. Somos eso, amigos. Eso. Y esperar el 22 de mayo en la sala Let's Go, en un concierto de Delirio Crónico, presentando su último trabajo, que está calentito. Está calentito que ni siquiera ha salido, pero está calentito. Está Tornos. Y como decimos nosotros en Instagram, Arde Madrid, fuck the system, ¿no? Exacto. En efecto. Bueno, chavales, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, de verdad. Bye bye. Nos vemos el 22. Adiós. Adiós, cuídense. Bueno, eran los Delirios Crónicos con la entrevista aquí en directo por Abrazo Radio y nosotros vamos a seguir. Vamos a escuchar música. Querer y no poder, Delirio Crónico, después está todo drogado. Ellos son Delirio Crónico de aquí, de Madrid.

Hey, ¿cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Radio, ya pasaron las dos primeras entrevistas, bueno, las dos entrevistas que tenemos preparadas para el día de hoy. Estuvimos hablando con dos bandas, Odio Muerte y Delirio Crónico, y nos dejamos unas risas ahí en las dos entrevistas y nos presentaron sus dos trabajos que es, prometen. Uno ya está en la calle y el otro está a punto de salir. Bueno, hemos escuchado al fondo lo que escuchábamos. Esta banda es de las más activas en un país donde la música es pesada, es totalmente ilegal. Cada vez que ellos tocan en directo o graban algún vídeo o una canción, están literalmente arriesgando su libertad y quizás su propia vida. La banda se llama Out of Nowhere. Están entre el metalcore y el D-Gent, formados en 2010 en la República Islámica de Irán, en la ciudad de Mashhad. Sacaron en 2013 un trabajo llamado Man Made Disaster y en el 2019 sacaron 2031. Lo que hemos escuchado es un single de este año, que están trabajando en lo que será su próximo trabajo, y se llama Blind Crow. Ellos eran los Out of Nowhere desde Irán, la República Islámica de Irán. Y antes escuchábamos a Delirio Crónico con dos temazos de esta banda madrileña, Todo Drogado y Querer y No Poder. Bueno, recuerda que la semana que viene, el jueves que viene, el día 6 de mayo, que es el próximo jueves, vamos a tener entrevistas a Coleto, una banda de Venezuela, una banda de punk rock de Venezuela. Y desde aquí, desde España, la banda Ancient Settlers, una banda de metal. Esto será el jueves 6 de mayo. El próximo jueves 6 de mayo, Coleto y Ancient Settlers. El día 13 de mayo estaremos entrevistando a Al Capone, una banda de ska punk de Venezuela, y a la banda valenciana Aterciopelado, una banda de punk rock. El jueves 20 de mayo estaremos hablando con Tres Cuervos, una banda de punk, y la banda Estado de Alarma. Y vamos a finalizar el mes de mayo con Sangre Salvaje, el día 27 de mayo, jueves 27 de mayo, Sangre Salvaje, una banda de punk, y los Gran Cthulhu, una banda de metal. Ya sabes, próximo jueves 6 de mayo, Coleto de Venezuela, una banda de punk rock, y los Ancient Settlers, una banda de metal, que se las trae, ¿eh? Bueno, y el sábado 8 de mayo, por el canal Qué Futuro, del Facebook, estarán con el Festival Punkafex Internacional, festival de puras bandas femeninas, que promete. Eso comienza a partir de las 12 del mediodía, hora del Ecuador, 19 horas de España. Van a estar las bandas Nutur de Sevilla, España, Partegénesis, Almeida, España, Rapenazdes, Leida, España, Cop Macabras, Girona, España, Abiertas hasta el Amanecer, Lleida, España, La Reina de los Condenados de Perú y Bad Skin de Canadá. Esto es el día 8 de mayo. Y hablando del concierto, el día 6 de junio aquí en Madrid, el 6 de junio, en la sala Independence Club, estarán tocando a partir de las 12 y media del mediodía. Ya sabéis, por esto de las restricciones del COVID, estará tocando la banda de punk rock Los Demarras, esta banda valenciana que están presentando su nuevo trabajo Peligro Esperanza. Estarán ya tocando aquí el día 6 de junio del 2021 en la sala Independence Club. Y acuérdate que el día 22 de mayo estará presentando los amigos del Delirio Crónico su trabajo Trastornos. Esto será en Parla, en la sala de Let's Go. Poco concierto, seguimos con música. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Medellín, Colombia. una banda de punk formada en el año 2005 de nombre Agnatos, la cual permanece vigencia ahorita en la actualidad. Ellos grabaron un CD en el año 2010 que se llama Con Cariño para el Estado, y en el 2011 graban un CD DVD que se llama Someterse o Resistir. Ahorita vamos a escuchar la canción Batallón en Movimiento de Agnatos. Y seguidamente vamos a escuchar a una banda que nos llega desde Luján, de Cuyo, en la Mendoza, Argentina. Ellos se llaman Reacción, una banda que se funda en el 2012, hace ska punk. Dos trabajos, Sin Control en 2014 y Me Cago en el Presidente en 2018. Vamos a escuchar el tema de esta banda argentina, Reacción, Consumidos, extraído del Me Cago en el Presidente del año 2018. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radicalsonoro.ga en nuestra recta final de este jueves. Jueves con dos bandazas que tuvimos, Odio a Muerte y Delirio Crónico. Vamos a escuchar Agnatos desde Medellín, Colombia, y seguidamente Reacción desde Argentina con su tema Consumidos, en directo por Agora Sol Radio. Radical Sonoro. Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Marones de Garrafa Vazia, punk rock del tercero mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los oyentes de ese espectacular programa Radical Sonoro. Larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Escucha Radical Sonoro. Eso que sonaba una bandaza de Guadalajara, España. Al que no le guste, que se joda. Así mismo es. Banda de punk hardcore de Guadalajara, de donde son los Apártate que Piso Mierda. ¿Otra bandaza? Sí, bueno, son por ahí de esa misma época, porque esta fue formada en el año 98 por Charlie en la batería, Alberto en el bajo y coros, Vudú en la voz y Salva en la guitarra y coros. Ellos tienen en su discografía un cassette maqueta del año 98 que se llamaba o se llama Manual de un del Suicida. En el año 99 sacan otro cassette que se llama Usted es Tonto. Luego sacan un split en el año 2001 con Los Niños de la PUS. Y luego en el año 2003 sacan un CD que tiene su nombre homónimo, que es Al que no le guste que se joda. De ellos escuchamos la canción A la Mierda. Y antes escuchábamos desde Argentina a la banda Reacción con su tema Consumido, una banda del Capum. Y iniciamos este trío con una banda de Medellín, Colombia, que se llama Agnatos, con su tema Batallón en Movimiento. Seguimos nuestra recta final. Recuerda que este programa lo vas a poder escuchar en diferido en las siguientes páginas que te vamos a nombrar. El mañana viernes en rockybierzo.com a partir de las 16 horas de España. También salió por la 96.1 de FM de Ponferrada. Una repetición los domingos a las 22 horas de España. Viernes 12 horas del mediodía por del Pacífico de México por piratitaradio.com. Los sábados 16 horas de Miami por descargado.site. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. También los domingos 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y también por la página agorazoradio.com como podcast. Y estamos disponibles en Spotify, en iVoox y en nuestra página radicalsonoro.ga. Vamos a la recta final, vamos a escuchar una banda que nos llega desde Asunción, Paraguay. Una banda que surgió en 1993, reconocida como ser la primera banda del hardcore punk paraguayo. Se llaman 200 Muertos y sacaron un trabajo llamado Pop Ground en el 96. Vamos a escuchar Cerdo Genocida, de ese extraído de ese trabajo del 1996. Y seguidamente vamos a escuchar una banda que nos va a decir José de dónde llegan. Después, desde Varna, la bandaza Ratas Quirotímicas, grupo de punk hardcore de San Cugat, de Varna, formados en el año 2006. Ellos tienen una maqueta autogestionada en cassette, el mismo nombre, Ratas Quirotímicas. Luego sacan en el 2010 un CD que se llama Perdiendo los Papeles. Ellos se mantienen en la escena hasta mediados del 2013. De ese disco vamos a escuchar la canción Lloran, Ratas Quirotímicas. Y 200 Muertos. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. dolor y sufrimiento en nuestra historia. Símbolos fascistas con tu idea reaccionaria. Recuerdo el desenlace del ambicio fascista, el odio fraternal, la represión y la miseria. No olvides el macabro genocidio en tres manos. No olvides a los muertos y a los miles de exiliados. Lloran tus abuelos de vergüenza en el olvido, has manchado su memoria abrazando al enemigo. Donde perecieron protegiendo hijos y hermanos. Lloran tus abuelos de vergüenza en el olvido, has marchado su memoria abrazando al enemigo. Lloran tus abuelos en las fosas y en los campos, donde perecieron protegiendo hijos y hermanos. Lloran tus abuelos de vergüenza en el olvido, has marchado su memoria abrazando al enemigo. Un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Un nuevo día comienza, uno de tantos. Suspiros de resignación por un país nuevo. Políticos corruptos, policía y narcos. Cartas escondidas, masters y progreso. Izquierdas de mentira, derechas del infierno. Fascistas empedernidos en esta tierra abandonada. Gente conformista, pues nada los ampara. Solo una bandera estropeada. Centralismo, a mano ha dado en la parcialidad, vuelto en la memoria, el regreso de tiempos atrás. En nuestra democracia toda pesta, huele muy mal, ya no hay marcha atrás. El poder del capital, nación de naciones conquistadas en ríos de sangre, despellejando niños así como animales. Nación de naciones corrupta hasta las trancas, convenciendo al pueblo de sus patrañas. Sociedad cerrada, sociedad atrapada, sociedad mirada, oh, España pescada. Cuando empieza la música ahí, ¿no? Hola, muy buenas, somos Monocuerdo. Ya hablo Monocuerdo. Ya hablo Monocuerdo. Yo no soy Monocuerdo, tú sabrás que Monocuerdo. Un saludo enorme para la gente de Radical Sonoro y para lo que se están marcando. Un abrazo gordo. Sí, o sea, muy gordo. Grandísimo. Como está buena. Bueno, llegamos al final de esta noche. Lo que hemos escuchado hace un momento se llamaba Nacidos en el 2019 en la provincia, en Mos, en la provincia de Pontevedra. Influencias musicales del reggae, el ska y el punk, que ya se llamaban sustanciados. El tema era España apestada. Y anteriormente escuchamos a Ratas Quirotímicas con la canción Lloran, de su disco Perdiendo los Papeles del año 2010. Y iniciamos este trío con 200 Muertos de Asunción, Paraguay, con el tema Cerdo Genocidia del 1993. Recuerda que el próximo jueves te vamos a esperar con una entrevista con la banda Coleto de Venezuela, una banda de punk rock, y con la banda metal, Ancient Settlers. Y este programa lo podéis escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 de la FM Ponferrada, con una repetición el domingo 22 horas de España. Los viernes también a las 12 horas del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábados 16 horas de Miami por descarrilados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Saludos a todos los que nos van a sintonizar a través de las páginas de Redifusión. Y también podrás escuchar este podcast en agorasolradio.com. También estamos disponibles en Spotify, en iVoox. Nuestra página de internet radicalsonoro.ga. Y en las redes sociales, búscanos en Instagram, Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y nos vamos a despedir con dos temazos. Dos temazos buenos. Bueno, la primera es una bandaza de aquí de Hortaleza, de Madrid. Pota Potaje. Quien no recuerdan a Manolo Mañoño, que en paz descanse. Un duro del punk madrileño. Esto es una banda de finales de los 80. En el 2004 hicieron un CD recopilatorio, Grandes Fracasos, con el sello Working Class Records, donde recopilan todos los temas de dos maquetas grabados, unos grabados en estudio y otros en directo. De este disco vamos a escuchar la canción Insumisión, Pota Potaje, Madrid, Hortaleza. Y el último tema que vamos a escuchar en esta tarde, noche o de día, donde estés, es un proyecto de varios músicos madrileños que se hicieron en paralelo con bandas como Hamlet o Estertor. Ellos se formaron en Madrid en el 94. Se llamaron Conato de Violencia. Solamente nos dejaron un trabajo, Deshumanización, de 1994. Nos vamos a despedir con el tema Revolución de esta banda, Conato de Violencia, y antes Potapotaje, también de Madrid. Ya sabes, búscanos en las redes sociales, búscanos en agorasolradio.com, en el podcast, y te esperamos el próximo jueves en la entrevista con Coleto de Venezuela y Ancient Red Settlers de Madrid. Vale, un abrazo, gracias por la sintonía. Cuídense del coronavirus, viejo. Cuídense mucho. Y este programa lo podrás escuchar mañana en diferido en todas las redes sociales que te hemos dicho y en las redes de redifusión. Y otra cosa, descarga, escúchanos y ruédalo, o si no, muere. Hasta el próximo jueves.